Murmuri. Benvinguts al nostre programa. Obrim ara les portes del Murmuri i us convidem a que pareu bé les orelles per deixar-vos captivar com ho hem fet nosaltres amb les cançons que avui us presentem. Al llarg d'aquesta hora us acompanyarem Carlos Quecano des de la producció, Marc Auxí al control tècnic i Patrícia Palomino als micròfons. Avui comencem menjant-nos un bombó mallorquí, un tipus de gelat que, com el seu nom indica, es fa a Mallorca. De ben segur que aquest estiu les vendes augmentaran malgrat la crisi, i és que aquest ha estat el nom triat per Joan Miquel Oliver per titular el seu nou disc en solitari. Ja sabem que aquest és un músic que va per lliure i que no té por a deixar anar tot el seu torrent d'inspiració. En aquest nou disc, i a diferència de l'anterior, Surfistes en càmera lenta, Oliver es mostra més tendre i també més íntim, amb cançons que marquen unes distàncies molt curtes. Una vegada més, Joan Miquel Oliver ha encertat la diana i ens convida a seguir imaginant, per exemple, un marcianet de Mart. Quatre braços i no era ni baixet ni alt. I veia de casa seva paisatges fluorescents, antics mars eixuts, i estava molt content. Però un dia la cosa va canviar. Era un marcianet de Mart, tenia el cos d'escata i no era ni primat ni gras. I veia de casa seva en rovell incandescent, poblets molt lluny, i estava molt content. Però un dia la cosa va la mirada lluminosa i el cervell en blanc. Per un dia la cosa va canviar. I veia de casa seva jardins de ciment i cuques de llum i estava molt content. Per un dia la cosa va canviar. I continuem amb la veu hipnòtica de Sara Love i amb el seu nou disc titulat Season Eyes Were Beaming. I hem de dir que aquesta és una artista amb una biografia molt xocant, i és que quan només tenia 4 anys va ser segrestada pel seu pare, que se la va emportar a Israel, on la va retenir fins als 14, quan va tornar als Estats Units gràcies al rescat del seu tiet. Potser són aquests fets personals els que han impregnat el seu estil simple i trist i que traspassa també les seves cançons, com Just Beneath the Course. No. Continuem amb un altre artista del qual la seva biografia és tan apassionant com les seves cançons. Com hem pogut comprovar escoltant a Sarah Love, normalment això desemboca amb riu de tinta. Això és el que passa amb Elvis Perkins. Aquest cantautor nord-americà és fill de l'actor Anthony Perkins, mort de sida ara fa uns anys, i d'una de les víctimes que anaven en el segon avió que l'11 de setembre es va estar allà contra les torres bessones de Nova York. Amb aquest panorama no és estrany que Elvis Perkins sigui un tipus amb poques ganes de riure. Tot i així hem de dir que sembla que ha girat una mica el rumb de la seva vida, perquè en el disc que va editar aquest mes de març, titulat Elvis Perkins in Tyrdale, també sembla que torna amb ganes de muntar una revetlla al més estil americà. Escoltem el tema Doomsday. Paco Loco és el millor productor espanyol, o com a mínim així ho han afirmat multitud de grups que han passat pel Murmurí. Però a més de Cool & Quiet col·laborant amb mil i un projectes propis i aliens, ara s'ha juntat amb dos músics per editar un disc titulat Mooney in Arizona. Ho fa sota el nom de Paco Loco Trio per portar-nos una proposta de rock en estat pur que ens recordarà a Lou Reed i Neil Young. Ens quedem ara amb el tema titulat AA, que suposem que fa referència a les sigles d'Alcohòlics Anònims. Tornem a la tristesa amb El Belga, un duo que ens ha enlluernat amb el seu àlbum de debut titulat 1971. Podem dir que és una de les sorpreses de l'indie espanyol d'aquest any. L'aliança amb Fanny Álvarez ha apartat José Luis García de l'exploració elèctrica en Monterrey. Ara, amb aquest nou projecte, prima un material recollit i amorós, amb nocturnitat i punts d'encoratge a la cançó d'autor. Després d'escoltar les seves cançons, ens preguntem si és possible la melancolia sense dolor. Digueu-m'ho vosaltres després d'escoltar el tema titulat Todas las cosas. Yo no querré demostrarte mi amor, que hay algo extraño. Lo simple puede serte fiel sin dudar. Si al final llegarán otros besos clandestinos para mostrar que nunca habrá otro igual. Sobre un beso fugaz. Para l'orella i escolta el murmuri. Estuve esperando. L'entrevista d'avui la dediquem al debut de La Bien Querida. Sembla ser que va ser Jota, el cantant de Los Planetas, qui va animar la seva amiga Ana Fernández Villaverde, pintora de professió, a escriure les seves pròpies cançons. Una primera baqueta va començar a rebre crítiques positives i es va crear l'expectació necessària perquè el seu projecte musical La Bien Querida ara debuti amb l'excel·lent disc Romancero, un àlbum que ve produït pel músic català David Rodríguez, exlíder de Viv, que actualment treballa sota el nom de l'Estrella de David. Però el debut de La Bien Querida està ple de col·laboracions, com els membres de Taràntula, Daniel Descabelló i Joe Crepúsculo, a més dels arranjaments de corda de Mohamed Suleiman de l'Orquestra Àrab de Barcelona. Per saber-ne més detalls sobre el disc que surt aquesta setmana a la venda, saludem a Ana Fernández Villaverde, que la tenim a l'altre costat del telèfon. Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Què tal, com estàs? Muy bien. ¿Ya con ganas de ver tu disco en las tiendas? Sí, sí, sí. Muchísimas ganas ya. Ahora, ya lo hemos grabado hace tiempo y ya tengo muchas ganas. Muy bien. Detrás de la historia esta, de la creación del proyecto de La Bien Querida, encontramos nombres tan destacados de la música independiente como Antonio Luque del Señor Chinarro, de Javier Vega de Maga, David Rodríguez de La Estrella de David. Sí. Realmente has llegado con una tarjeta de presentación inmejorable, ¿no? Sí. Pues sí, ha sido suerte. ¿Suerte? Bueno, no lo sé, suerte que las canciones han llegado a la gente, les ha gustado a la gente. Porque, me imagino, porque claro, que hay muchas chicas que componen, ¿no? Pero realmente, ¿cómo te han llegado estas colaboraciones? ¿Cómo han surgido? Antonio y las colaboraciones en este disco de Antonio no hay. Antonio me ayudó en su día a mostrar un poco la maqueta que yo había hecho, pero vamos, él no colaboró. Funcionó un poco como de padrino, sí, ¿no? Sí, sí, eso, funcionó como de padrino. ¿Y el resto se interesaron? ¿Fueron ellos los que vinieron sí, a ti, como por ejemplo Joe Crepúsculo? Sí, a difundir un poco las canciones y mi maqueta, pero vamos, colaboraciones así, pues en este disco de David, así de gente conocida en el indie, pues de David, de Joe, Daniel. Y luego lo que acabas de decir, la Orquesta Árabe de Barcelona, hay músicos también del flamenco como Manolo Benítez, del jazz, bueno. Un poco de todos los palos, ¿no? Veo. Sí, de todos los palos, sí. Tenemos que explicar también que acabas de editar el disco, pero que a mucha gente pues le sonarán tus canciones porque la maqueta tuvo muy buena acogida. Y no sé si realmente esperabas esta repercusión, teniendo en cuenta que yo supongo que grabaste unas canciones en el ordenador de tu casa, las colgaste en internet y no sé, ¿no? No tenía ni idea que esto me iba a pasar. Pero funcionó así, estaban grabadas con el ordenador. Sí, claro. Y gustó un montón a la gente y gracias a la maqueta he podido grabar este disco, que creo que es un paso adelante. Hombre, sin duda llegarás a mucha más gente, además viniendo por la discográfica Elephant, que también es un paso importante fichar por una discográfica así de prestigio, ¿no? O reconocida. Sí, de prestigio y que ellos... Son dos personas muy fieles a ellos, a lo que a ellos les gusta, y solo sacan a grupos que realmente les gustan. O sea, no se dejan influenciar ni por nada, ni por modas, ni por nadie. Así que eso me enorgullece mucho más. Debes estar inflada de orgullo de tanta gente importante, entre comillas, que ha resaltado tu trabajo, que ha decidido defenderlo y que a capa y espada, ¿no? Ah, sí, eso me encanta. Sí. Eso debe llenar muchísimo, ¿no? Sí. ¿Por quién lo dices? ¿Por Jota? Por todo el mundo en general, ¿no? Por Jota, por los de la discográfica, por todo el mundo que ha defendido tu proyecto, sí, ¿no? Sí, estoy muy contenta. Pero la verdad es que críticas y eso no leo, ¿eh? Porque me pongo muy nerviosa y entonces... ¿No lees nada? No, nada. Prefiero... ¿Pero por qué? ¿Porque te influye o por qué? Porque influye, sí. Vaya. Sí. Te tendrás que hacer una capa más gruesa, ¿no? Pues yo qué sé, blogs, así, luego... Sí. Gente también que se inventa cosas y entonces eso es lo normal, ¿no? Yo creo que no lo hacen por inventarse cosas, sino porque no tienen por desconocimiento algunas sí. cosas y entonces me pone nerviosa, prefiero no leer. Ya, o sea que realmente de momento tienes la piel fina, ¿no? En esto del mundo de la música. Sí. En la carátula de este disco tenemos que decir que apareces vestida con una falda flamenca. Sí. Y no sé si de alguna manera con el disco has buscado hacer una referencia a esta tierra. No a esta tierra, sino porque a mí siempre me ha gustado el folclore y la música popular. Pero la música popular española, la mexicana, la argentina, me gusta la música popular. Y no sé, me ocurrió lo de... Esas son unas faldas que me diseño yo de corte rociero. Ah, pues preciosa, ¿eh? La falda. Sí, espectacular. Y bueno, eso. Se te ocurrió ponerla como... Pero realmente es impactante, ¿no? Como imagen, toda la carátula del disco. En la carátula estoy en la cocina de mi casa. Ah, mira. Sí. O sea, todo queda como muy íntimo, todo ¿no? Todo queda muy íntimo, sí. En esa silla es donde todo ese disco, casi todo lo compuse ahí sentada en esa cocina. Ostras, o sea, realmente que... Supongo que por eso también te afectan más las críticas, ¿no? Porque cuando pones en el mercado algo tan personal, ¿no? Sí. Después se cuesta más digerirlo o que lo valoren sin realmente conocer lo que hay detrás, ¿no? Claro, supongo. Claro. Hablábamos de Andalucía, te preguntaba si querías hacer una especie de referencia o de homenaje, pero Andalucía y la cultura árabe pues tienen muchos puntos de unión y en este caso también aparece esta cultura a través de los arreglos de cuerda. Mohamed, sí. ¿Qué te interesaba? ¿Qué buscabas de esta sonoridad? Pues porque son diferentes. Los árabes conciben la música de otra forma, tienen otros tiempos y le encontramos por internet a Mohamed y nos gustó muchísimo. Entonces le llamamos para ver si nos hacía unos arreglos en un par de canciones. Y el resultado es diferente porque lo típico es pues una sección de viento clásico. Claro. Pero esto era diferente y encajaba muy bien con estas canciones. Que ya de por sí la melodía era un poco aflamencada. Todo ello también tenemos que decir que hace que la maqueta que mucha gente conoció, que estaba como muy desnuda, muy, muy simple, pues sea muy diferente del resultado final que ahora edita Elephant. Sí. ¿Tú has quedado satisfecha con esta evolución, con este resultado final? Sí, este disco es el disco que yo quería hacer. Es un paso adelante, como te digo, y a la hora de hacer el disco no hemos partido de la maqueta, porque eso sería un paso atrás. Hemos partido de las canciones. Pero a veces es difícil, ¿no? A llegar a concebir y grabar un disco como lo tienes en la cabeza y que al final realmente quede como lo has pensado, ¿no? Porque el trabajo con el productor y eso es complicado, ¿no? Sí, pero bueno, lo hemos hecho la verdad que muy bien, que no hemos tenido ningún problema y grabamos un montón de canciones, ¿eh? No solo estas 12, grabamos muchas más, pero al final se han quedado esas 12 porque hemos decidido que eran la, queríamos hilar fino y hacer un trabajo sólido y yo creo que yo estoy muy orgullosa del disco. Entre todas estas canciones también destaca, quizás por tener realmente una sonoridad muy diferente, un tema que se titula 9.6, sí. Una versión muy discotequera que quedas flasheado, ¿no? Como oyente cuando escuchas de golpe esa canción tan marchosa. ¿Cómo que la habéis puesto en esta selección? Pues, como te he dicho antes, grabamos un montón de canciones y entre ellas 9.6, a la cual le dimos un tratamiento más popero, más sencillo, pero musicalmente no nos aportaba, no nos gustó cómo quedaba, muy típica, muy normal. Entonces llegamos a pensar en quitarla del disco. Pero Luis Calvo, el de la compañía, nos dijo, no, por favor, no quitéis esta canción, que a mí me encanta, es de mis favoritas, intentarla, darle otra oportunidad. Y entonces fue cuando David Rodríguez se le ocurrió darle un giro totalmente y hacer este aire así un poco tecnopop. Y la base para hacerla nos ayudó Joe, Crepúsculo. O sea, en realidad la hicimos Joe, David y yo. Muy bien, escuchamos ahora, nos quedamos escuchando un tema de este disco, volvemos a uno que se titula Corpus Christi. Muy bien. Los aeronautas hablan de la eflorescencia del aire en invierno y los astrofísicos del sol y las estrellas en el universo. Yo Romancero, supongo que podemos afirmar que es un disco que habla básicamente de amor, ¿no? Sí, de las relaciones personales. Además, con el nombre que has escogido también para el grupo, La Bien Querida, nos lo dices todo, ¿no? Sí, sí. Los sentimientos y las relaciones personales, en este caso, como hablábamos un poco antes, no sé si realmente esto de desnudarte metafóricamente explicando tus sentimientos, ¿cómo lo llevas? Pues bien, porque en la vida real me cuesta mucho más. O sea, hay muchas canciones que no me atrevería a decirlo yo hacia otra persona, pero como en una canción me cuesta menos. Ya. Y me atrevo. Y el hecho de que te escuche todo el mundo y que pueda, lo que hablábamos, ¿no? Valorar un poco el tema, la canción. Después, ¿cómo lo llevas? No, es que no me importa, no sé. No me preocupa. Mejor no te lo planteas, ¿no? Es que no me lo planteo, no tengo un método. Las canciones me salen así. Y ya está, y lo que opine la gente, pues no sé. Pero además es que hablas de amor, pero lo haces de una manera como muy directa, muy sin tapujos. Sí. Y aparte de las letras, destaca también tu manera de cantar, que nos queda todo como muy claro y hace que las historias nos lleguen muy directas. ¿También es intencionado? No, no es intencionado, no sé, es natural, no... Pero parece que no tienes tampoco pudor en decir algunas palabras que a mucha gente le cuesta mucho, ¿no? Pues decir en una letra de una canción que estás enamorado o que la palabra amor o decir estas palabras a veces cuesta, ¿no? Sí, es lo que te digo, que en la vida real me cuesta, pero en una canción no. Uh-huh. No sé. Y supongo que este impulso de transmitir, ya sean unos sentimientos como unas vivencias, ¿es algo compartido en dos profesiones que practicas, tanto la musical como la pintura? Sí, supongo, ¿no? Lo sé, es que las dos, tanto la pintura como la música, nacen de uno mismo, de las emociones, del sentimiento y es que lo veo algo muy parecido. Por tanto, son muy compatibles. Son muy compatibles, sí, mis dos profesiones ahora. Completamente afortunada por tener estas dos profesiones, por tanto, que te deben aportar mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Unas satisfacciones. Bueno, lo mismo estás arriba, contentísimo, que luego te deprimes un montón, pero vamos, que... Bueno, pero por lo menos si te deprimes, esto después lo puedes canalizar en una buena canción y es dar sus frutos, hago, ¿no? Claro, sí. Bien, para acabar con esta entrevista nos vamos a quedar con el tema De Momento Abril, muy apropiado para estos días. Sí. ¿Qué me puedes comentar de esta canción? Pues es que la letra, como tú bien dices, no hay ninguna metáfora. Lo dice todo, ¿no? Lo dice todo. Una cosa que me pasó y hice una canción. Y yo aquí destacaría los arreglos de violín. Uh-huh. De Mohamed, que han quedado súper bonitos. La verdad es que sí. Y hace muy especial. Y el cajón flamenco, mezclado el arreglo de violín árabe con la palma flamenca y el cajón. Queda muy bonito, yo creo. Pues nos quedamos con esta canción y también pues felicitándote por este trabajo romancero y que esperemos verte en directo por aquí, por Barcelona. ¿Estarás sí. de gira? Sí, sí. ¿Cuándo vendrás, más o menos? El 25 de abril estamos en la FNAC ahí presentando el disco. Pues genial, estaremos por allí para verte en directo. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Ana. Hasta luego, chao. Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro y me quedé sin palabras. Porque no tuve ni tengo el valor de decirlo, que me hubiera casado contigo de habérmelo pedido. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Que siempre me pasa lo mismo. Thank you. luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. I continuem amb Mishima, que jo ja tenia mono, i no parlem de l'avançament d'un nou disc, sinó d'una cançó que han fet per encàrrec pel nou programa cultural del Canal 33 titulat Ànima. El tema es diu Guspira, Estel o Carícia, i és el resultat de la part més lluminosa de la vena creativa de David Carabén. La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren, sóc l'alè d'un exèrcit diví. Sóc guspira, estel o carícia, guspira, estel o carícia, per fi. Anem ara fins a Montreal per portar-vos als Zeros, un grup d'amics que han aconseguit editar un EP de 6 cançons que són una mostra de la mescla particular d'estils que saben tocar, guitarres i electrònica en aquesta galàxia particular que creen amb temes com PVC. De rest, és un grup també canadenc i se'ls nota perquè suposo que tots deuen aprendre a cantar al mateix conservatori, ja ho veureu perquè ho dic. Ja fa un temps que van publicar el disc Atlantis o Our Savior i no hem tornat a saber res d'ells, així que els recordem amb el tema Walk on Water. Ja ha sortit a la venda el nou disc dels suecs Peter, Bon & John, el trio que es va donar a conèixer tot el món gràcies al tema Young Folks. Ara tornen amb el disc Living Things sota el braç i disposats a tornar-se a menjar el món. El primer single no ens va acabar de convèncer, però amb el tema titulat Just the Past aconsegueixen com a mínim tornar a despertar-nos la curiositat cap a ells. Murmuri, amb Patrícia Palomino. I avui ens acomiadem amb Julie Doiron amb un dels temes del seu últim disc, I Can Wonder What You Did With Your Day. Amb Heavy Snow us deixem fins la setmana que ve. Lovers in the nighttime, lovers in the day. Oh, heavy sleep, carry me away to the place where dreams be. Working in the nighttime, working in the day. Oh, heavy heart, forgive me. Make me feel like it's all okay. Living through the night and living through that day.